que ilumine y que da vida a mi canción, que despierta todo lo mejor de mí. Volar en tus brazos para tocarte el alma entera. Vivo para hundirme en tus sentidos, para entregarme a ti. Yo necesito alucinarte en toda mía, hasta el final del universo. Mía, hasta el último rincón de tus secretos, fantasías, risas y alegrías. Solo vivo para alcanzar tus alas, río, y vivo hasta el último suspiro que me arranca de tus besos. Me eleva hasta los cielos, río, y vivo. Este amor no sabe vivir si tú no estás. Me volvería un loco, un náufrago perdido en esta inmensa soledad. ¿Qué sabes lo que haría para estar en ti, sintiéndome en tus ojos y así tocarte el alma entera? Vivo para hundirme en tus sentidos, para entregarme a ti. Yo necesito alucinarte toda mía, hasta el final.